Amén, hermanos. Que Dios nos bendiga. Amén. Bien. Sí, Señor, amén. Agradecemos al Señor sus misericordias. Amén. Hemos leído, hijo querido, en el primer capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles, desde el verso 6 al 11, donde se menciona de la ascensión. Bien, tal como decían nuestros hermanos, estamos ya, terminamos el mes de septiembre, terminamos el mes de la Biblia. Bueno, nosotros los cristianos no solamente deberíamos llamarlo el mes de la Biblia, los pentecostales deberíamos llamarlo el mes del pentecostalismo también, que fue, ¿no es cierto?, el mes en que la iglesia fue desvinculada, fue expulsada de la iglesia metodista episcopal, el día 12 de septiembre. Y el mes de octubre, para que usted sepa, tal como es nuestro hermano Manuel, es el día de las iglesias evangélicas, que celebramos, ¿no es cierto?, a fin de mes. En este año cae el día 27, pero el día 31 es el día feriado de los evangélicos en Chile. Lamentablemente cae justamente el día de Halloween, ¿no es cierto? Así que no es muy compatible. Y los dos días más encima es mi cumpleaños. Podrían haberme hecho una cosa más encachada, ¿no? No, es que como vieron que tenía la máscara, por mala atención. Me mandaron el puro elástico, hermano. Ahí estamos rompiendo el hielo. Que Dios nos bendiga. Amén. Bueno, no falta de qué divertirse, pues. Amén. La verdad, hijo querido, es que este año no hemos estado muy en el haber, ¿no es cierto? Estamos al debe. Porque usted sabe de que el Consejo de Pastores no está funcionando aquí en Los Vilos. Así que gracias a Dios que pudimos hacer el Tedeo, ¿no es cierto?, el día 9 de septiembre, donde vinieron dos autoridades solamente, pero también muchos invitados. Y el Señor tocó en gran manera a esos invitados. Pero seguramente no vamos a tener una celebración como iglesia en forma general, que la última vez, si mal no recuerdo, creo que lo hicimos en la Casa de la Cultura, ¿no? Así que sí, ahí fue, ¿no es cierto? Y este año seguramente no lo vamos a hacer, pero nosotros igual vamos a tener una celebración aquí como iglesia, porque en realidad corresponde dar gracias al Señor por su misericordia, porque Dios es bueno. Bueno, la verdad es que lo que comentaba nuestra hermana Carla, ya como último, ¿no es cierto?, comentario acerca de la reseña de la Biblia. Y hay que ver, hijo querido, que nosotros, para ser cristianos, somos muy dejados, ¿no es cierto?, para leer la palabra del Señor. Entonces, ahí, ¿no es cierto?, tenemos que también hacer un mea culpa, porque las Biblias a veces se llenan de polvo en la casa, ¿entiendes? Y o se nos pierde, claro. Que la hermana cambia de cartera y después trae la otra cartera donde no está la Biblia. Y llega aquí a la iglesia con la Biblia y abre la cartera y no está la Biblia. Entonces, claro, porque como no la ha leído en una o dos semanas, sale pichada, ¿eh? Y el hermano también. Entonces hay que ponerle empeño en esto y bueno. Aquí vamos a quedar todos. El cristiano que ama de verdad al Señor siempre quiere saber más de Dios. Así que tendría que devorarse la palabra de Dios en la casa. Y si no puedo leer mi pastor, la escucha todo. Ahora hay aplicaciones que también puede escuchar la palabra del Señor. Bien, cerramos, ¿no es cierto?, este paréntesis y vamos a la palabra del Señor. Amén. Ay, se me olvidaba algo. Nuestra hermana Emita pidió la oración de esta mañana por su mamá, ¿no es cierto? Amén. Emma Rus, ¿ve? Así que para que lo note, por favor, hermana Antonia, que se me olvidó avisarle. También oramos por su mamita para que el Señor tenga misericordia y la restaure, ¿ya? Bien, hijo querido. La palabra del día de hoy nos habla acerca de algo muy importante. Usted clame al Señor para que Dios me dé gracia. Sí, Señor. Y para que no me pique tanto la garganta, pues, hijo. Mire, que todavía ando con un poco de picazón en la garganta y tengo ganas de toser, pero a todos chancho aquí, pero para no asustarlo, mejor no toso nada. En la casa no voy a hacer, me voy a quitar. Nuestra pastora, hijo, está en la casita, estaba delicada de salud, estuvo todo el día acostada. El Señor ha tenido misericordia, sí, porque se sentía un poquito mejor, pero no fue capaz de levantarse. Así que también orando por sus pastores. Amén. Ya, ahora sí, vamos a la palabra del Señor. Estaban los discípulos con el Señor. Y el Señor Jesucristo ya había sido crucificado. Y se encuentra con los discípulos por espacio de 40 días después de resucitar. Y estuvo con ellos, los acompañó, fue a distintos lugares, les dio las últimas indicaciones, las últimas enseñanzas. Oiga, los discípulos estaban pero todos felices y contentos, porque resulta de que se les había acabado el mundo cuando el Señor había sido crucificado. Entonces que aparezca después del tercer día, dentro de la casa, cuando estaban todas las ventanas y las puertas cerradas, se les apareció de repente, porque el Señor Jesucristo, cuando resucitó, la muerte, ¿me entiende? El sepulcro ahí, ¿no es cierto? En el cementerio, no pudo retener el cuerpo del Señor. Entonces, el Hades que estaba allá abajo, ¿no es cierto? El infierno mismo, tuvo que devolver al Señor porque él nunca había cometido pecado. Entonces, se metió en un cuerpo incorruptible, ¿no es cierto? De gloria, y resucitó. Y el Señor, ¿no es cierto?, empezó a estar con los discípulos, conversó con ellos, las últimas indicaciones. Y entre tanto que estaban ahí, los discípulos sabían que dentro de poco iban a quedar solos. Porque, bueno, solos de la presencia física del Señor. Porque el Señor les había dicho tantas veces que era necesario que Él tenía que irse para que volviera ahora el Espíritu Santo viniera y estuviera con ellos. Los iba a guiar, ¿no es cierto?, en todo lo que ellos hicieran y no iban a estar solos. Ese es Dios mismo, pero en la persona del Espíritu Santo. Y entre tanto estaban en esas cosas los discípulos, que no eran tampoco quedados, no eran realmente muy entendidos, pero tenían un defecto grande que todos nosotros tenemos. Le preguntaron al Señor: Señor, mira, ya que luego te vas a ir, antes que te vayas, tú vas a restaurar el reino de Israel, vas a hacer algo con nosotros, nos vas a dar libertad. Porque resulta de que muchos de los discípulos habían escuchado, y también otros creían, por los comentarios de los mismos rabinos judíos, que el Mesías prometido por la palabra de Dios iba a venir con gran poder, con una espada en la mano, y le iba a cortar la cabeza a todos los enemigos para que ellos fueran libres, para que recuperaran el poder y fueran una vez más una gran nación como siempre lo fue. Entonces le preguntan los discípulos: bueno, antes que te vayas tú, ¿vas a restaurar el reino? ¿Nos vas a dejar a la cabeza de esta gran nación? ¿Qué vas a hacer, Señor? Bueno, en realidad, siendo ellos, tomen en cuenta esto, ellos que eran los que estaban al lado del Señor, pegaditos a Dios mismo, tenían el derecho a lo mejor de saber todas las cosas que venían en el futuro, ¿me entiendes? Por eso que a lo mejor se creyeron con el derecho de preguntar para ellos saber lo que venía más adelante. Pero ¿cuál fue la respuesta del Señor? No les toca a ustedes saber acerca de los tiempos y de las sazones, o sea, de los eventos que vienen, que están bajo la voluntad de nuestro Padre Celestial. No les toca a ustedes saber, sino que vayan, van a ser llenos de poder y van a ir a predicar el Evangelio y van a anunciar mi nombre por todo lugar. Entonces ahí es cuando uno se hace la pregunta, ¿no? Bueno, si ellos que estaban al lado del Señor no tenían el derecho de tampoco saber el futuro, menos nosotros, hijo. ¿Me entiende? ¿Cuál era entonces la orden? Usted siga adelante y predique el Evangelio sin mirar atrás, siga adelante, predique el Evangelio. Fíjense que cada uno de nosotros muchas veces ha hecho lo mismo que los discípulos. Queremos saber las cosas que pueden pasar, porque por ejemplo ahora, yo lo voy a decir que nosotros prácticamente somos la última generación antes que venga el Señor Jesucristo. Porque las señales que estamos viendo son realmente impactantes y el Señor Jesucristo ya está a la puerta. ¿Cuánto más se va a demorar? No lo sabemos. Pero sí que sabemos que estamos en la última generación y en cualquier momento escuchamos la trompeta del Señor. Ahora bien, usted busca en las redes sociales o en la televisión misma, en las noticias, los diarios, a donde sea, va a encontrar que el panorama no es alentador. Va a encontrar que las cosas que se están anunciando no son favorables para nosotros. Como que la economía se está yendo a perder en todas partes, como que ahí están empezando guerras, que todos los días vemos, ¿no es cierto?, desastres naturales. Oiga, inundaciones, terremotos, y ahora más encima que empiezan a hablar, ¿no es cierto?, de este sistema llamado el HAR, ¿no es cierto?, que están dejando la embarrada por todas partes. Al final, todo el mundo se convulsiona y empieza a dudar qué va a pasar con nosotros. Y nos ponemos igual que los discípulos del Señor. Señor, ¿vienes tú a arreglar todas las cosas? ¿Vas a ayudarnos para que nos pase nada en el futuro? ¿Qué va a pasar con nosotros, Señor? Y al final, ¿no es cierto?, nos ponemos desconfiados, igual que los discípulos. El Señor no vino a arreglarle en el mundo a ellos. El Señor no vino a derrocar, ¿no es cierto?, al Imperio Romano. Imperio, ¿no es cierto?, que fue uno de los más grandes y poderosos, que comenzó en el año 198 antes de Cristo, cuando derrotaron, ¿no es cierto?, a Grecia, y terminó en el año 476 después de Cristo. Un imperio grande que hasta el día de hoy podemos ver, ¿no es cierto?, las divisiones de las diversas ramificaciones en distintos países, y todavía hay vestigios de este gran imperio romano. Entonces el Señor no vino a destruir el imperio romano, no vino a convulsionar todas las cosas, sino que el curso tenía que seguir en forma normal. Pero los discípulos fueron guardados y protegidos mientras tenían vida hasta la hora de su muerte. Fíjense que casi 70 años después, recién el Señor le muestra a uno de los discípulos, a Juan, el Apocalipsis, que son la revelación de las cosas futuras. Cosas que hoy día ya estamos viendo y cosas que dentro de pronto van a suceder. Pero el gran problema de la cristiandad es que ha perdido la fe y estamos viviendo de acuerdo a las cosas que ven nuestros propios ojos. Los discípulos tenían este problema. Ellos querían ver con sus propios ojos cómo Israel era restaurado, cómo Israel era levantado, nuevamente reedificado, cómo el Señor echaba fuera a los invasores que eran el Imperio Romano, pero no les fue concedido porque Dios tiene todas las cosas en sus manos. Él sabe lo que va a suceder, lo que va a pasar y lo que va a hacer a nuestro alrededor. Así que no tenemos que estar desconfiados. Como les decía hoy día mismo, estamos escuchando de distintas cosas. ¿Ah? Cosas que vienen, cosas que van a pasar, que se va a acabar, ¿no es cierto?, la moneda por ahí. Oiga, muy fuerte están las noticias, hablando acerca de que se va a cambiar la moneda, de que van a haber problemas económicos, de que va a haber una gran crisis mundial. No nos va ni nos viene, pues, hijo querido, si estamos confiados en el Señor. Amén, amén. El cristiano no puede echarse a morir por los ruidos y cosas que pueda escuchar y que pueda a lo mejor empezar a pensar porque oye por ahí, por allá. No, tenemos que estar confiados en el Señor. Amén. Y casi siempre pasa con los cristianos que pierden la fe. Cuando murió el Señor Jesucristo, ya iban dos para allá, ¿no es cierto?, arrancando, porque se había muerto el Señor. Y más encima, fue tanta la falta de fe que el mismo Señor Jesucristo se puso al lado, iba a caminar cuando iban rumbo a Emaús, y no se dieron ni cuenta que el Señor iba al lado de ellos. ¿Qué les parece? Era tanta la falta de fe que le sobrevino por la duda y por tantas cosas, habiendo sido seguidores, habiendo estado con los discípulos. Pero se les nubló el panorama, perdieron la fe, se fueron y más encima ni siquiera reconocieron al Señor. Así se pone el cristiano a veces cuando empieza a perder la fe, cuando empieza a poner oído a las cosas que se empiezan a anunciar, cuando empieza a mirar con los ojos de la carne las situaciones de la vida que a lo mejor son adversas. Le voy a decir que no hay cristiano en el mundo que no haya visto cosas adversas en el futuro. Pero Dios es el que cambia todas las cosas para bendición, hijo querido. Por eso es que nuestra fe no es de acuerdo a lo que ven nuestros ojos, sino que nuestra fe es la convicción de lo que se espera. Aleluya, amén. La certeza, la seguridad de que Dios va a hacer algo por nosotros. Amén. Y no tenemos que estar desconfiados, ni temerosos, ni con miedo por las cosas que vayan a pasar. Póngale que el día de mañana otra vez empiecen con la tonterita de la pandemia, que hay que vacunarse y cosas así. Porque yo le voy a decir que estamos a las puertas de la venida del Señor. ¿Y qué quiere decir eso, mi pastor? Alguien podrá preguntar. ¿En qué nos afecta a nosotros si viene el Señor? La preparación de todas las cosas, pues. Resulta que cuando la iglesia sea retirada y se vaya para el cielo, aquí en la tierra va a haber un control total de toda la población. Un hombre que va a ser, ¿no es cierto?, el doble, por así decirlo, del Señor, ¿no es cierto?, que se le reconoce mundialmente como el anticristo o el contrario a Cristo. Se levantará un hombre que Israel va a caer redondito y lo va a reconocer como el Mesías. Este es el Mesías que estaba prometido en la Biblia, siendo que el Mesías, que rato que fue crucificado, que rato que resucitó y que rato que está en el reino de los cielos, pues, nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor le dijo a Israel: a mí que vengo en el nombre del Señor no me reciben. Otro va a venir en su propio nombre y a ese sí que van a recibir. El anticristo, pues, el que se va a personificar como Cristo, pero no va a ser Cristo, va a ser el falso. Por eso que el Señor le dijo a ellos y también a la iglesia: oirán, allá está el Señor, no lo creáis. Está en el desierto, no vayáis para allá. Está acá, no le hagáis caso, no es. ¿Qué le parece? Entonces ya se están preparando las cosas para que este hombre llamado anticristo se levante y pueda gobernar sobre la faz de la tierra, mientras los cristianos estamos en el reino de los cielos. ¿Pero qué va a pasar con todo esto? Ya empiezan a avanzar con toda la tecnología para que el control total de la población sea efectivo y sea posible. Ya usted va a empezar a escuchar, ¿no es cierto?, de que quieren implantar un chip. Aquí mismo Chile ya llegó hace tiempo, pero ahora va a ser en forma ya más elaborada. Estos mismos chips, ¿no es cierto?, que son GPS, se lo inyectan aquí a los animales, a las vacas, pero ahora va a llegar la segunda parte, el segundo proceso más elaborado, donde se le implantan en las manos a las personas para que puedan. La mentira es que primero van a poder hacer todas sus transacciones, ¿me entiende?, económicas con ese chip. No van a tener que tener más tarjeta y va a desaparecer hasta el dinero, porque ya con ese chip usted va a poner la mano y listo, va a pagar. Usted mismo lo va a encontrar como que está en efectivo. Que a lo mejor vamos a querer ponernos el chip. Pero es la marca de la bestia, mi pastor. No, esa no es la marca de la bestia. El problema es que tiene un control total. Comienzan diciéndole a ustedes que va a ser algo que es para pagar las deudas, pero después, ¿no es cierto?, ahí en ese chip está todo lo que concierne a su persona. Así es. De partida, nunca más la persona que se inyecta ese chip va a ser libre, porque va a ser detectable donde esté. Si se esconde, ¿no es cierto?, en la China, allá van a saber que está usted escondido. Se va a meter debajo de la tierra, a 1500 metros de la mina, ahí lo van a detectar, porque ahí está el chip y el GPS. Así que por eso, pobre de aquellas personas que tengan que inyectarse ese chip, ¿me entiende? Pero yo pienso de que todo esto va porque la ONU está acelerando todo esto. Ese es el organismo que está acelerando todas estas cosas. Porque pronto viene este gran hombre, ¿no es cierto?, según las Naciones Unidas, que va a gobernar en toda la tierra, pero que va a ser una persecución terrible para las personas que se queden aquí en la tierra. La iglesia estará disfrutando con el Señor en el reino de los cielos, la boda del Cordero, pero mientras estemos aquí vamos a ver todas estas cosas que ya van a empezar a comenzar. En otros países ya, qué rato que comenzó, hijo. Solo faltan los países latinoamericanos que se empiece a implementar todo esto para el control total. Bueno, ¿y qué hacemos mientras, mi pastor? Vamos a tener que empezar, ¿no es cierto?, a confiar más en el Señor. Amén. A vivir por fe, hijo querido. Porque muchas veces a los cristianos les afectan las situaciones que podamos ver con nuestros ojos. Y le voy a decir que la situación que usted pueda ver en el futuro no es un panorama alentador. Pero a pesar de todas las cosas, tal como decíamos ayer en Cuenta lo que es, el Señor está con nosotros en cada momento. Amén. Nunca nos va a dejar solos. Nunca nos va a abandonar. Amén. De tal forma se nublan los ojos de las personas y de los cristianos que en la Biblia está plasmado un pasaje extraordinario. Dice de que, vámonos al Antiguo Testamento, vamos para allá. Segunda de Reyes, capítulo 6, creo que es, o 7. Capítulo 6. Hoy día lo estuve leyendo, pero no me acuerdo si es el capítulo 6. Resulta de que estaban en guerra el rey de Siria con Israel, dos naciones que están juntas por la frontera ahí, ¿no es cierto? Y estaban en guerra. Y resulta de que el rey de Siria empezó a tener campamento en distintos lugares donde sabía que Israel pasaba con los ejércitos. La idea era interceptarlos y arremeter contra ellos para desarmar los ejércitos de Israel. Entonces hacían emboscadas secretas, se ponían en lugar, entonces le decía al rey, en tal parte nos vamos a reunir tal día. Y el problema está de que el profeta Eliseo era avisado por el Espíritu de Dios que el rey de Siria ponía un ejército en la falda del cerro Tanto, cerro Carmelo, por ejemplo. Entonces iba el profeta y le mandaba avisar al rey de Israel, mira, no te vayas por tal camino porque ahí está el rey de Siria con los ejércitos y te van a agarrar, hacen el kit y andate por otro lugar. Cuando sabía el rey de Siria, decía, esto es como supieron, buscaba otro lugar. Y mientras buscaba otro lugar, el Espíritu de Dios le avisaba a Eliseo y Eliseo le avisaba al rey de Israel. Y el rey de Israel con su ejército hacían el quite para no ser interceptado y para no caer en la emboscada. Oiga, pasó un montón de veces cuando ya el rey dijo esto no, el rey de Siria dijo esto no puede ser. O tenemos un espía aquí, algo está pasando. Así que llaman, ¿no es cierto?, a los que estaban a cargo de los ejércitos y le dicen, bueno, díganme ustedes, ¿quién es el espía aquí? ¿Quién es el que está diciéndole al rey de Israel dónde vamos a estar? Alguno tiene que estar aquí haciéndole, haciendo una trampa aquí. Hay un espía entre nosotros, tenemos que descubrir quién es. Entonces uno de los que estaban ahí y que estaban a cargo de los ejércitos dijo, no, rey, no es así como tú piensas, aquí no hay ningún traidor. Lo que pasa es que hay un profeta en Israel, es el profeta Eliseo. Entonces cada vez que tú miras un lugar y le dices a tu ejército que vaya a tal lugar, el Espíritu de Dios le avisa al profeta. Cuando tú estás en secreto, le avisa al profeta, quien le avisa también al rey de Israel. Oiga, se turbó el rey de Siria y dijo, pero ¿cómo va a saber todas las cosas? Es que él es profeta de Dios. Así es. Ya dijo, uy, que donde está Eliseo, y vamos a ir con todo el ejército en contra de Eliseo, lo vamos a agarrar y lo vamos a traer para acá. No puede ser que él esté avisándole al rey de Israel. Y resulta de que van a buscarlo, por mal. Oiga, van a buscarlo, ¿no es cierto? Estaba escondido en Dotán el Eliseo, ¿no es cierto?, con su siervo. Y usted a lo mejor conoce de memoria esta historia. Gloria a Dios para siempre. Cuando llega el ejército allá, por la mañana muy temprano, sale, ¿no es cierto?, el siervo de Eliseo. Oye, cuando se estaba seguramente lavando, se estaba haciendo algunas cosas, preparando el desayuno para el profeta, cuando de repente se da cuenta, oiga, los cerros llenos del ejército sirio, hermano. Así es. Casi se le cayeron la amalgama. Oiga, pero quedó pero enfermo, no puede ser. Entró rápidamente, mis señores, estamos rodeados, jodimos. Así es. Estamos sonados porque están los sirios aquí y nos van a llevar presos. Hasta aquí no más llega. Entonces Eliseo se levantó, ¿no es cierto? Se lavó la cara, tiene que haber hasta tomado desayuno, miró para allá, miró para acá. Y lo que le causaba curiosidad al siervo es que el profeta no estaba ni preocupado, hermano. Pero mi señor le dice, estamos rodeados, ¿qué vamos a hacer? No te preocupes, le dijo. Y clamó Eliseo al Señor, ábrele los ojos a mi siervo. Aleluya, el Rey. Para que vea que los que están con nosotros son más que el ejército de los siglos. Y Dios le abre los ojos al siervo. Oye, se dio cuenta de que los ejércitos de Jehová estaban por sobre los ejércitos de los siglos. Y eran para incontables, hermano. Oye, Dios para siempre. Había una defensa tremenda para el profeta Eliseo. Aleluya. Imagínense que un solo ángel en una situación difícil, un solo ángel mató a 183 mil personas en una hora. Un solo ángel. Y los ejércitos de Jehová que estaban rodeando, uy, podían haberlo acabado en un segundo a lo mejor, con un solo letazo, porque los ejércitos del Señor son más poderosos. Amén, Señor, amén. Entonces eso nos pasa a veces como cristianos. Nos ponemos como el siervo de Eliseo y se nos nubla la vista. Y cuando vemos el panorama, vemos todo adverso y casi desmayamos. Pero debemos de confiar en el Señor. Amén. Él es el que tiene todo en su mano. Amén. No va a amenazar la enfermedad. Ah, que nos van a avisar que tenemos esto, que tenemos esto otro, que hasta que nos vamos a morir, no importa. Nuestra vida está escondida con Cristo. Amén. Y el Dios es el Señor. Que nos van a cortar del trabajo, que vamos a quedar sin nada, que se nos va a acabar la plata. No importa. El Señor puede multiplicar todo lo que usted tenga. Amén. Y si no tengo nada, el Señor le trae, mi hijo querido. Gloria a Dios. ¿Cómo iba Elías por el desierto? Elías iba triste, iba asustado, iba sin ni uno en los bolsillos y tampoco iba con comida. ¿Y qué hizo Elías? Se acostó a dormir, pero el Señor le mandó un ángel. Amén. Anteriormente le había mandado un cuervo para comer. Amén. ¿Qué le parece? Un cuervo que le trajo alimento. ¿Qué quiere decir? Que Dios puede mandar a cualquier persona a tocar el corazón de quien sea. Aleluya. Para traerle lo que necesita a usted, hermano querido. Aleluya. Así que no se preocupe usted. El Señor tiene para suplir sus necesidades. Bendito sea el Señor, tiene en abundancia. Güey. Si no hay nada imposible para el Señor. Oiga, si yo me acuerdo muy bien, tenía 16 años. Todavía. Bueno, yo recién estaba yendo a la iglesia, lleva un par de meses, uno o dos meses recién en la iglesia, cristiano nuevo. Y estábamos pasando una situación económica muy difícil en nuestro hogar. Y en la Navidad había, pero muy poco para comer, porque mis abuelos habían tenido un negocio muy próspero, muy grande. Era la envidia de todos los demás negocios, porque toda la gente iba a comprar ahí. Oiga, pero había una bendición tan grande, que en aquellos tiempos, le estoy hablando yo del año 85, 86, en aquellos tiempos, mis tíos, ¿no es cierto?, sacaban de la caja del negocio 100 lucas, 150 lucas, 200 lucas, como si nada. Era un pelo de la cola, hijo querido. Mira para el tiempo que le estoy hablando. Cuando esa plata era mucha, así que tenían mucha bendición. Pero cuando llegaron al Evangelio, toda esa riqueza que el diablo les había dado se cortó y quedaron en la ruina, mis abuelos. Pero ellos prefirieron servir a Cristo. Amén, ya, que seguir, ¿no es cierto?, en el negocio ahí, ¿no es cierto?, amarrado, sin poder ver la salvación. Amén. Y ellos, a ojos cerrados, dijeron: seguimos en la iglesia, no importa que hemos perdido todo. Así que esa Navidad estábamos pasando estrechísimo. Entonces, ¿qué pasó? Que el Señor, ¿no es cierto?, tocó el corazón de los hermanos de la iglesia, y esa Navidad, un poquito antes, ¿no es cierto?, de la cena, tocaron la puerta y venía el Señor y los hermanos con unas tremendas bolsas ahí, ¿no es cierto?, con de todo para poder comer esa noche. Así que el Señor tuvo misericordia, y a pesar de que no sabían ellos la necesidad que estábamos pasando, el Señor nos alimentó esa noche. Así pasa, hijo querido. Así que usted no tiene que estar temeroso de que le falte, de que no le falte. El Señor es el que multiplica la despensa. Pues. Sí, pues si eso es. Nosotros no tenemos nada que ver, ¿no es cierto?, con las estadísticas mundiales, las estadísticas nacionales, aunque el país esté en la ruina, hijo querido. el Señor puede bendecir su casa. Amén. Para que nada le falte. Amén. Gracias, Rey. Hemos visto cómo el Señor multiplica y hace maravilla. Padre, lleva carne al que no tiene. Le provee alimento al que no tiene. Obra milagros, maravillas, prodigios. Hace cosas grandes. ¿Cómo puede ser que a los israelitas que estaban en el desierto les hizo llover pan? ¿Qué le parece? Pan del sereno. Bajaba el sereno y se convertía en pan. Vaya a comer sereno en la calle. No lo limita. Pero el Señor hacía con el sereno, bajaba y se convertía en pan. ¿Qué le parece? Tiene poder el Señor, pues. Tiene poder el Señor. Señor, ¿por qué hemos de preocuparnos, hijo querido, por las cosas que han de venir? ¿Por qué hemos de preocuparnos si el Señor tiene todas las cosas en sus manos? Nuestra propia vida está escondida con Cristo y en Dios. ¿Qué vamos a hacer entonces, mi pastor? Tal como nos decía el Señor ayer, pongamos nuestra vista, nuestros ojos, nuestra mirada en las cosas de Dios. Pongamos nuestra mirada en el Señor Jesucristo. Él es nuestro todo, hermano querido. Él lo tiene todo para nosotros. La vida y la salud para empezar. Y todo lo demás que necesitemos, el Señor lo puede proveer. Amén. La salud también lo puede proveer. Si el Señor tiene misericordia, y a veces no se pasa por dificultades. A veces pasamos por situaciones estrechas. Pero no es para siempre, hijo querido. Tenemos que ser probados también. Tenemos que pasar por situaciones difíciles también. Pero no es para siempre. Ya acabará la prueba. Pero cuando el cristiano está pasando por situaciones realmente angustiosas, ahí aparece el Señor. Amén. Para librarlo. Amén. Para protegerlo, para ayudarlo, hijo querido. Amén. Entonces el día de mañana nosotros podemos tener después autoridad y experiencia para decirle a los demás: yo sé que el Señor vive. Amén. Porque Él siempre estuvo conmigo. Amén. Yo sé que el Señor responde. Sí, porque Señor, cuando estaba necesitado, el Señor me ayudó. Amén. El Señor me tendió la mano. Ya, todo está en la mano del Señor. Amén. Estamos pasando dificultades, andamos enfermos, que nos pegamos el virus, que andamos con la tos, que andamos con tantas cosas. Es dado de Dios que pasemos estas cosas, hijo. ¿Me entiendes? No es que estemos solos, es que el Señor lo permite. Porque la salud le pertenece al Señor. Así es, Padre. Yo le voy a contar, y esto creo que lo he contado otras veces, pero se lo voy a contar para que usted tenga una idea de cómo Dios lo hace. Yo era muy muchacho, tenía 16 años. Y cuando iba a la iglesia, a la escuela dominical, me gustaba la escuela dominical a mí, pero había un problema cuando yo volvía de la escuela dominical a la casa. El problema está de que como yo estaba recién en la iglesia, no tenía testimonio por hermano que contar. Entonces los hermanos se paraban, daban gracias y contaban un testimonio. Oye, para mí eso de echarme agua hirviendo, ¿no es cierto?, me daba mucha rabia que yo no tuviera nada que contar, por hermano. No, es que yo estaba en la prueba, estaba en la situación y clamé al Señor, y el Señor me respondió. Y yo estaba enfermo y el Señor hizo un milagro y me levantó de la enfermedad. Y yo decía: ¿qué voy a contar yo? No tengo nada. Y me daba mucha rabia eso. Entonces, pero lo que más me daba rabia a mí, ¿sabes lo que no me gustaba? Es que los hermanos siempre tenían un dicho y que todo el mundo lo tenía. Y no me gustaba ese dicho. El dicho era que lo primero que hacían es pararse y decir: doy gracias a Dios por la vida y por la salud. Oh, y decía yo, pero qué tanta cuestión que la vida y la salud. Que la vida y la salud, todo el mundo que la vida y la salud. Claro, yo como muchacho que iba a entender esas cosas, pues. Entonces llego a la casa y le digo yo al Señor un día martes, estaba estudiando todavía, y le digo al Señor, mira, voy a la escuela dominical y algo que me da vuelta y que no me gusta es que cada vez que alguien se para dice: doy gracias a Dios por la vida y la salud. No entiendo a qué se refiere. No puedo saber ni entender a qué, por qué todo el mundo dice: doy gracias a Dios por la vida y la salud. Pero me gustaría saberlo porque en realidad no lo entiendo. Y me acosté ese día martes en la noche a dormir. Cuando despierto al otro día, del día miércoles, oiga, abro los ojos, me dolieron tanto los ojos cuando los abrí. Me dolían los ojos cuando los abrí. Y tiré, ¿no es cierto? Bueno, y cuando abrí los ojos me dolía tanto la cabeza, me dolía el estómago. Tenía las piernas acalambradas. Quise levantarme y no pude levantarme porque me dolía la espalda, me dolía todo. Me dolían los brazos, me dolían las manos, me dolía el pelo, el coquerido, todo me dolía. Y yo decía, pero ¿qué pasó ahí? ¿Qué hice? Y meditaba, habré corrido mucho ayer, jugué mucho a la pelota, si yo no juego a la pelota. ¿Por qué todo me duele y me duele tanto la cabeza? Y el pensar nomás ya me dolía la cabeza. Oiga, me fueron a ver, Juan, no fuiste a la escuela. Y yo quería hablar, pero me dolía hasta la garganta de hablar. Todo me dolía, hijo, todo. Y le dije, no puedo, estoy mal, me siento mal, no puedo ni levantarme. Y quería un médico, no, no quiero ni moverme, le dije, no. Así que ahí me quedé todo el día acostado, hijo. Me dolía todo, no podía ni mover, ni no fui al baño porque no podía levantarme la cama. Tan mal que yo clamaba al Señor, Señor, ¿quién es? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Qué me estará pasando? Tendría algo grave, pensaba y meditaba todo el día en eso. Y al final no pasó nada, no supe qué sería. Llegó la noche, me quedé dormido. Clamando al Señor, ten misericordia. ¿Qué será lo que me pasa? Pasó el día miércoles. Cuando llego al otro día jueves, en la mañana abro los ojos, y cuando abro los ojos, Dios estaba aquí, la voz de Dios estaba aquí en mi cama. Yo tenía un camarote arriba y otro abajo, y aquí entre el camarote estaba la voz de Dios. Se movía la voz de Dios y me decía, tú no conocías la bendición de la vida y la salud, me decía, ahora ya lo sabes. Y me empiezo a tocar, y no me dolía nada, hijo mío, bendito el Señor. Y me levanté y empecé a hacer ejercicio, empecé a saltar y entendí que la salud está en la mano del Señor. Amén. Si usted se levanta sano en misericordia, en amén. Amén. Si usted está enfermo es porque Dios lo quiere hacer pasar por ahí. Amén. Agradezca, salvigual al Señor porque algún propósito tiene el Señor. Amén. Amén. Pero no crean que estamos solos. Él está con nosotros. Amén. Así que ánimo y confianza, hijo querido. Amén. Pase lo que pase. Situación difícil que venga, no pierda la fe, mira al Señor Jesucristo, siga adelante con fe. El diablo le va a decir cosas al oído, le va a traer gente que le ponga duda. No le crea al diablo, créale al Señor, siga adelante porque el Señor tiene bendición para sus hijos. Aunque se cierren todas las puertas, el Señor va a estar con nosotros. Así que no tema ni desmaye, porque el Señor va a nuestro lado. Para el Señor, honra y gloria para siempre. Amén. Oremos y demos gracias al Señor por su bendita palabra. Amén. Padre Santo, Dios eterno, gracias te damos, Dios de los cielos.